Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es David Villará, estoy con Gonzalo Jiménez, formamos parte del grupo de DMD, grupo local de DMD Sevilla. Y bueno, tenemos hoy la oportunidad de compartir con Carlos Barra y con Luis Montes, ¿no? La presentación del libro, un libro divulgativo que da un vistazo a casi todos los temas que tienen que ver con el proceso final de la vida. Y bueno, me vaya a permitir hacer dos reflexiones solamente. Nosotros cuando trabajamos los talleres que solemos trabajar en Sevilla en colaboración con entidades como la librería La Fuga, ¿no?, que hemos trabajado conjuntamente con el departamento de antropología, con Carmen Mozo. Bueno, siempre que tenemos oportunidad trabajamos con otras asociaciones y otros movimientos académicos, asociativos, políticos. Uno de los talleres que solemos trabajar, que uno es de testamento vital y otro de derechos sanitarios en el final de la vida, ¿no?, siempre cuando hablamos de la ley de muerte digna de Andalucía, la ley de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, cuando tratamos de a qué responde esa ley, ¿no?, acabamos haciendo alusión al caso del Severo Ochoa, ¿no?, que ellos dos vivieron en primera persona, y aludimos a la inseguridad jurídica, ¿no?, que había con el tema de la ley de autonomía del paciente, las lecturas restrictivas que se podían hacer de esa ley y cómo la ley andaluza de muerte digna, pues bueno, ponía negro sobre blanco que esos derechos de derecho a decidir el paciente, de derecho a rechazar el tratamiento, de derecho a una sedación paliativa, de todas estas cuestiones, eran aplicables a las personas en el proceso final de la vida, aunque ello pudiera poner en peligro su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos protagonistas de los que solemos hablar de en los talleres y hoy están aquí, ¿no? Y por otro lado, quería compartir también otra reflexión relacionada con el fallecimiento de una persona relevante en el mundo de la cultura, ¿no?, de la música, de la poesía, que ha sido estos días, ¿no?, que supongo que todos recordamos. Y que, bueno, en los medios de comunicación, pues su entorno, ¿no?, ha puesto de manifiesto que había un rechazo a un tratamiento, ¿no?, de quimioterapia. Y bueno, su entorno familiar, pues ha querido, su entorno social, ¿no?, ha querido compartir esa circunstancia de la muerte, ¿no?, y la ha hecho un poco pública, ¿no? Y bueno, hablando con una persona que lo conocía personalmente, ¿no?, planteaba, bueno, pues esta persona me comentó, concretamente mi novia, ¿no?, me dijo, bueno, pues te llega tu hora y te llega, ¿no?, y eso es lo que él había decidido, ¿no? Y bueno, pues hay que tener suerte hasta para morirse, ¿no?, le comenté yo, ¿no?, que ahora mismo hay una disparidad, ¿no?, de tratamiento por parte del tratamiento y del soporte profesional que puedes recibir por parte de la medicina, ¿no?, dependiendo de las características de tu enfermedad. Si tiene una evolución rápida, si tu enfermedad depende de una medida de soporte vital, pues puedes tener el control de la situación. ¿Por qué? Porque puedes hacer un rechazo al tratamiento, y si esas medidas de soporte vital son retiradas, pues va a haber una finalización de una situación que la persona considera como insoportable, ¿no?, como intolerable, o que va incoherente con su trayectoria vital, ¿no? Pero otro tipo de enfermedades, como pueden ser las demencias, como pueden ser accidentes cerebrovasculares que se estabilizan, ¿no?, pues ahí la persona no tiene el control, ¿no? Y la medicina actualmente, en la situación legal que tenemos, pues no puede prestarle un soporte para poder poner fin a una situación que la persona valora como insoportable, ¿no? Entonces, bueno, esa disparidad de tratamiento, de apoyo por parte de la medicina, entendemos que no está justificada, que independientemente de las características de la enfermedad, que es algo un poco aleatorio, ¿no?, es algo que, bueno, que no deberíamos estar sometidos a recibir apoyo por parte de la medicina en función de las características de la enfermedad que nos haya tocado, ¿no? Entonces, pensamos que con eutanasia, con suicidio asistido, pues ese soporte profesional, ese soporte de la medicina, pues nos igualaría un poco a todos y a todas frente a la enfermedad, ¿no? Bueno, era una reflexión que quería compartir a raíz del fallecimiento de esta persona relevante, ¿no?, en el mundo de la cultura. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Manuel Molina. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por esta introducción a David. Vamos a organizarnos un poquito, ¿no? Nos han dicho que a las 9:30 hay flamenco, ¿no? Sí. O sea que tenemos justo una hora, ¿no? A mí me gustaría mucho más que fuera una hora de coloquio, ¿no? Vamos a hacer entre Carlos y yo una breve introducción, a ver si somos capaces de hacerlo en menos de media hora, para tener otra media hora para, bueno, pues para discutir, para charlar, para intercambiar opiniones. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos así? Bueno, lo primero que quiero hacer es presentar la colección. El libro no lo voy a presentar, ¿eh?, porque el libro ya veo que lo tenéis, los demás os pasáis, lo comparáis y os lo leéis, ¿eh?, porque presentar un libro es presentar la idea, y presentar la colección, ¿no? La colección se inició en noviembre del 2012, se inició con 5 títulos, luego ha continuado hasta 30 y tantos libros, y la idea que del Consejo Editorial era, bueno, plantear a las asociaciones con activismo social en las diferentes materias, que cuáles eran sus reflexiones o qué es lo que había que hacer de cara a orientar los programas políticos de, bueno, estas elecciones autonómicas y elecciones generales que van a tener. Se empezó con qué hacemos con la política económica, qué hacemos con la ecología, qué hacemos con la memoria histórica, qué hacemos con el trabajo y qué hacemos con la muerte digna, ¿no? Siguieron otros libros, qué hacemos con el dinero, qué hacemos con las fronteras, qué hacemos con la migración, qué hacemos con la pobreza, qué hacemos con la política energética. La idea era hacer un folleto lo más pedagógico posible, plantear posibles alternativas al sistema dominante, ¿sí?, y también que fuera escrito por un colectivo. Eran los diferentes colectivos y una colección de colectivos, ¿no? Yo coordiné el trabajo de nuestro libro, que escribieron 5 o 4 socios de DMD. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea. Yo recomiendo, lo hablaba con Carmen, que son difíciles de encontrar, pero todos son a 5 euros y es una colección que a mí me parece maravillosa y muy pedagógica. Bueno, solemos dividirnos, yo hablo de los conceptos que están en el debate ciudadano, un poco de cuál ha sido la evolución desde la época del sistema democrático del protagonismo, que son los que mueven las ideas, que son los ciudadanos, y después también una breve pincelada de cuáles son las encuestas de opinión. Y Carlos lo que hace también en 10 minutos, un poco más, es ver cuál ha sido el ordenamiento jurídico y en qué situación nos encontramos. ¿De acuerdo? Bueno, para mí, y es totalmente subjetivo, la muerte digna es, bueno, yo creo que hay un consenso generalizado, que es una muerte, lo primero, inevitable. Toda muerte que sea evitable es una mala muerte, o es una muerte inevitable, ¿no? Que puede ser en el contexto de una enfermedad o de un deseo, no en un estado de terminalidad. Por tanto, también inevitable si es un deseo o una decisión de su propio dueño, ¿no? También hay un acuerdo generalizado de que ese proceso o tránsito de la vida a la no vida sea lo más rápidamente posible y que sea lo más satisfactoria, que no haya ningún momento de sufrimiento. ¿De acuerdo? En definitiva, el debate es el debate de la disponibilidad a la propia vida, y y es el debate de quién es el propietario de la vida, o es ese amigo invisible que nos quiere mucho y nos la ha dado, que no la deja gestionar, pero que no podemos tomar la libertad de ejercer el apoderarse de este mundo, o la de derechos universales, que el propietario de la vida. No hemos decidido la entrada, pero sí podemos decidir la salida, ¿no? Los modos que tenemos para disponer de la propia vida son, bueno, el suicidio simple. Todos tenemos experiencia, por amigos, por familiares, por el entorno, donde ha habido un suicidio. Es una forma de disponer de la propia vida. No voy a entrar porque no es una buena muerte, es una muerte en soledad, es una muerte trágica, no es una muerte acompañada, no es una buena muerte, no es una buena muerte. Las otras dos formas son la eutanasia activa y el suicidio asistido. Quiero que por lo menos queden claros estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es la eutanasia activa y el suicidio asistido? La diferencia es el papel que juega el colaborador necesario. En las dos es una muerte acompañada, y el colaborador en la eutanasia activa da directamente a la muerte, y en el suicidio asistido el colaborador lo que hace es procurar los medios y es el propio ciudadano el que se da la muerte. ¿Queda claro el concepto? Uno es dar la muerte directamente a través de una inyección letal, y el colaborador necesario es el que pone la inyección. Y en el suicidio asistido el colaborador necesario le procura la medicación que el propio paciente se la toma. Un caso típico de suicidio asistido, Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, el colaborador necesario, lo que le hace es colocarle el vaso en esa bandeja, porque todos habréis visto la película, y él en el vaso con una cañita es el que se toma el cianuro. Eso es un suicidio asistido. La labor del colaborador necesario es procurarle el cianuro y acercarlo al vaso para que él lo pueda tomar. ¿De acuerdo? Bueno. La primera vez que en este país se habla de la disponibilidad de la propia vida fue hace mucho tiempo, fue en el año 83, en un programa de televisión que llevaba, los mayores os acordaréis, Fernando García Tola, era un periodista que murió ya hace tiempo. El programa se llamaba Si yo fuera presidente, ¿no? Y a esa era un programa que llevaba un ciudadano que esa noche hacía de presidente. Estábamos en periodo de legislar derechos y de debate político intenso. Estábamos al principio de la transición, ¿no? Llevó un ciudadano que era socio de DMD, era cántabro, tenía una leucemia, que había fracasado todos los tipos de tratamiento activo, y él planteó que era esa noche presidente y que hacía una legislación donde se permitía la eutanasia y que el Estado tenía la obligación de permitir a los ciudadanos el derecho a disponer de su propia vida procurándole los medios. O sea, que el colaborador necesario fuera el Estado. Bueno, os podéis figurar el debate intenso que hubo en la sociedad. Se continuó unos años después con Ramón San Pedro. Ramón San Pedro empezó una épica tres años antes de su suicidio. Bueno, lo sabéis porque habéis visto la película Mayoría Mar Adentro, ¿no? Después fueron casos puntuales que los medios de difusión dieron noticias de ellos, pues fue Felipe León, Madalena Zeta, Inmaculada Echeverría, lo recordaréis por el impacto que tuvo en Andalucía, Pedro Martínez, Ramona Estévez, bueno, infinidad de protagonistas que a través de su testimonio mantienen permanentemente el debate y la discusión de los ciudadanos abierta. La tercera parte de esta pequeña introducción es cuál ha sido la opinión de los ciudadanos con este tema, ¿no? Bueno, el debate real lo abrió Ramón San Pedro. Fue tal la intensidad del debate en los medios de comunicación, en la ciudadanía, que a los dos años de su muerte todavía seguía el debate y se abrió en el Senado una comisión para tratar la posibilidad del cambio del ordenamiento jurídico para cambiar nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal, como lo dirá Carlos, es de 1995, esto ocurría en el año 2000. La comisión estuvo funcionando 15 meses, fueron más de 100, bueno, entre comillas, expertos, entre ellos el señor Rocco Varela, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, el que hizo las películas de Superman, que tuvo un accidente de tráfico y estaba tetrapléjico. ¿Os acordáis, no? Sí. Bueno, montones de personajes. Como todas las comisiones montadas políticamente están funcionando mientras el debate está subiendo, ascendiendo, llega una cumbre el debate y todos los debates, como los movimientos sociales, tienen su retroceso y la curva descendente. Cuando llega a la meseta, la comisión desaparece. Así ocurrió, la comisión desapareció en el 2002 y las conclusiones eran solicitar a nuestro Centro de Investigaciones Científicas, al CIS, una encuesta que viera cuál era la opinión de los ciudadanos. En esa encuesta, para sorpresa, fue publicada en el año 2003 y el 73% de los ciudadanos, el 73%, estábamos de acuerdo con que cambiara el ordenamiento jurídico y los ciudadanos teníamos el derecho a disponer de nuestra propia vida. En esa encuesta también se dirigió a médicos y el 57%, creo, o el 56% de los profesionales sanitarios estaban de acuerdo con que se cambiara el ordenamiento jurídico y el ser colaborador necesaria en la muerte de otro ciudadano fuera buenas prácticas médicas. Después ha habido más encuestas de la OCU en dos ocasiones, en el 2005 y en el 2007, encuestas de diferentes fundaciones, como la del BBVA, la Fundación Reina Sofía, esas enfocadas más a estudiantes y a jóvenes, donde, bueno, entre los jóvenes es más del 80% los que están de acuerdo. Y la encuesta, y con esto termino, más importante, la que realizó a petición del señor Bernard Soria, cuando fue ministro de Sanidad, de una encuesta de opinión que el ministerio volvía a solicitar al CIS. Se dio a conocer en el 2010, es del 2009, yo la recomiendo, porque entrar en Google y poner encuesta CIS 2803 la podéis leer. Lo más importante es que el tanto por ciento había subido del 71-72 al 79%, casi el 95% de los ciudadanos estaban de acuerdo que el tránsito, cuando los síntomas de la muerte están presentes, es que fuera lo más confortable posible. El 79% es que se cambiara el ordenamiento jurídico y se permitiera a los médicos finalizar de la vida de los ciudadanos a petición propia de este. Bueno, es una encuesta larga. Para mí la pregunta más importante es la última, donde se le preguntaba a los ciudadanos que motivaran sus contestaciones, porque tenían esa opinión, ¿no? Los que se habían opinado no sabían cómo se iba a opinar, pero fuera a favor o en contra, que eso motivara, ¿no? Y daba una serie de respuestas. Bueno, el 57% de los ciudadanos, de los encuestados, su opinión era esa, porque habían vivido una mala muerte en su seno familiar. Una mala muerte se conoce como distanasia. Una buena muerte es una eutanasia. Distanasia, igual que en un buen parto es un parto eutófico, un mal parto es un parto distófico. Una mala muerte es una muerte distanásica, ¿no? Y se define la distanasia porque es un proceso de finalizar la vida en que los síntomas y signos de intenso sufrimiento hieren la sensibilidad del equipo asistencial, de los familiares y de los amigos que están en la despedida. Y hacen que el paciente que se está muriendo, el ciudadano que se esté muriendo, muera en el abandono. No se puede estar en la misma habitación que con el paciente en agonía, ¿no? Y bueno, eso hizo pronunciar por qué debía de liberalizarse las prácticas de una buena muerte, ¿no? Bueno, deciros últimamente que el índice de mortalidad de un país es difícil de modificar, que nos morimos siempre el mismo número de ciudadanos, es alrededor de 400.000 ciudadanos al año. Si el 57%, según relatan familiares y amigos de los encuestados, murieron con una mala muerte, sabiendo, bueno, quitando las muertes bruscas, las muertes que no llevan un proceso crónico y que pueden ser tratadas o que pueden pedir una solicitar una petición de ayuda, son unos 250.000 a 280.000. El 57% son 170.000 ciudadanos al año que mueren en unas condiciones de abandono por una muerte que hiere la sensibilidad de sus amigos, del equipo asistencial y de los familiares. Y yo creo que es una situación que no nos merecemos para finalizar la vida, ¿no? Y que tenemos que poner los medios para que cambie nuestro ordenamiento jurídico. ¿Me he extendido más de la cuenta? No, cuarto de la justa. Lo he hecho muy deprisa, pero bueno, para tocar todo. Yo controlo, bueno, vamos a ver. Por retomar lo último que decía Luis, yo creo que al igual que muchos decimos que otro mundo es posible, también decimos que otra forma de morir es posible. Y por tanto lo que DMD tiene como objetivo final es lo que antes decía Luis, la libre disponibilidad de la propia vida, que no deja de ser un ejercicio de libertad. Y como decía él, yo voy a intentar explicar por qué ese ejercicio de libertad, que es que uno pueda disponer de su vida, poder decidir, como decía una persona muy conocida, un político del Partido Comunista muy importante, decía en un documental que se hizo sobre su vida, yo en esta parada me quiero bajar. Es decir, para poder dejar como claro que uno tiene que decidir, eso no es fácil porque generalmente los poderes establecidos dificultan ese derecho. Y es un derecho a ejercitar la libertad. Y en ese sentido, yo quiero decir, para que no haya ninguna duda, que yo también quiero vivir, es decir, que yo amo la vida, ¿eh? Por tanto, algunas veces cuando se habla de nosotros es que esta gente parece que no respeta el derecho a la vida, ¿no? Si yo quiero vivir mucho, quiero vivir 150 años, como ahora, pero no quiero vivir ni un minuto si estoy en malas condiciones y la vida se me convierte no en un derecho, sino en una obligación. Entonces no quiero vivir nada. En ese sentido, por tanto, los códigos penales, como más o menos, desgraciadamente, de alguna manera comprenden los valores de la clase dominante, generan lo que yo llamo una cultura de represión. Y a nosotros nos gusta un código penal que genere una cultura de libertades. Y en ese sentido lo importante será que el código penal regule, porque queremos que esté regulado, el que uno pueda disponer de su propia vida. Y sobre todo la gente que está en contra de esto utiliza argumentos que además no son reales, porque la vida como tal no es un valor absoluto. No está reconocido así en nuestra Constitución, no lo está, ¿eh? Y lo dejó bien claro Tomás y Valiente en un voto particular, en una sentencia del Tribunal Constitucional, pero es que además tampoco está recogido en la vida cotidiana, porque a veces uno puede quitar la vida a otro y no tiene ninguna sanción penal. Por ejemplo, la muerte en legítima defensa. Yo mato a alguien en legítima defensa, no tengo sanción penal. Por tanto, no es un valor absoluto la vida, sino siempre tendría sanción penal. O en estado de extrema necesidad, no tiene sanción penal. Luego, la vida no es un valor absoluto. Y en todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico, la libertad es un valor preponderante. Es el valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Y sobre todo, además, habrá que modificar el Código Penal porque hay una cosa contra la que los poderes establecidos no pueden estar, y es contra las realidades sociales. Era una realidad social de siempre, desde la antigüedad, que había suicidios. No se podían evitar. Hay suicidas y ha habido suicidas siempre. Es una realidad social que hay homosexuales, y los ha habido siempre. Y era una realidad social que a los suicidas, cuando no conseguían suicidarse, después se les castigaba. De tal manera que en Inglaterra ese castigo al suicida que no lo conseguía se ha quitado a principios del siglo XX, no hace tanto tiempo. ¿Y por qué se quitó esa pena y se declaró el suicidio como una cosa que era impune? porque era una realidad social que no se podía evitar y no tenía ningún sentido. Al igual que eso está ocurriendo con la libre disponibilidad de la propia vida. Es decir, cada vez más asistimos a personas que les resulta insufrible vivir porque tienen una enfermedad incurable, una enfermedad con intenso sufrimiento, ya sea físico o psíquico, y que tienen la decisión, y lo dicen y lo exponen, de que quieren dejarse marchar, quieren irse. Y como eso se está imponiendo, habrá que hacerlo de alguna manera. Se dice también que si se regula esto hay un peligro, y el peligro de que, bueno, de alguna forma la sociedad se quiera quitar del medio a la gente que les molesta, ¿no? Y que por tanto regular esto sería tanto como hacer una labor pseudonazi, ¿eh? Y que regular una despenalización de la eutanasia y suicidio asistido significaría que aumentarían mucho los casos. También en esto la experiencia demuestra que es mentira. Hay países de nuestro entorno que tienen regulado ya desde hace más de 10 años una ley que despenaliza la eutanasia y suicidio asistido, por ejemplo Bélgica y Holanda, y no se ha producido mayor número de casos que se producían antes, pero sí con una diferencia: ahora se hacen legalmente con regulación, antes se hacían en la clandestinidad. Cuando por ejemplo en Bélgica se abordó en el Parlamento belga el procedimiento para iniciar el proceso de hacer la legislación de la ley, hubo un informe de un eminente doctor de la parte flamenca de Bélgica que decía que en Flandes se hacían miles y miles de eutanasias clandestinas. Y es un tema similar al del aborto. Cuando el aborto no está legalizado, se hacen igual número de abortos, pero clandestinos, en peores condiciones y con resultados mucho peores para, en este caso, las mujeres, y en el caso de lo que estamos hablando ahora, con resultados de sufrimiento innecesario y de muerte en soledad y sin acompañamiento para las personas que de todas las maneras deciden marcharse. El Código Penal Español recoge en el artículo 143 una serie de sanciones a las personas que colaboren de manera activa o ejecuten tanto el suicidio asistido como la eutanasia activa. Y es verdad que el Código Penal, que como decía Luis antes, es el Código Penal llamado de la democracia, se promulgó en el año 1995, ya contempla algo que entre los juristas, tanto constitucionalistas como penalistas, va cogiendo cada vez más cuerpo. Y es la idea de que hay que ir avanzando hacia poder hacer una ley de despenalización. No lo digo yo, que no soy un jurista experto, lo dice cualificados catedráticos de Derecho Penal, lo dice la Comisión de Política Criminal, que han hecho miles de informes diciendo que esto hay que caminar hacia ello. Y ya el Código Penal de alguna manera intuía que esa acción no era igual que otras, porque sanciona con penas, pero con penas en uno o dos grados menor que el homicidio. Por tanto, está diciendo de alguna manera, está estableciendo atenuantes para las personas que o bien ayudan a otro a morir o bien ejecutan la acción de dar la muerte, que no es lo mismo que dar muerte, dar la muerte. Por tanto, a petición reiterada, libre, expresa de la persona en cuestión. Ese es el proceso en el que estamos ahora inmersos. Ese es el proceso que de alguna manera DMD quiere abrir, y quiere abrir en un espíritu de respeto absoluto. Nosotros no estamos contra nadie. Nosotros no obligamos a nadie a que legislado esto hagan uso de esa libre disponibilidad. Lo único que pedimos es que en una sociedad democrática moderna nadie impida que yo pueda ejercer ese derecho. Y lo hacemos además avalado en la experiencia de los hechos. Antes Luis comentaba casos que ha habido en Andalucía, los hay en más sitios, donde ha habido que hacer auténticas malabarismos para garantizar una muerte. No, yo no digo nunca muerte digna, aunque nuestra asociación se llame así, la muerte siempre es digna, porque la persona tiene dignidad. Los que son indignos son los que no le dejan morir como él quiere. Tanto la muerte es digna. Lo que yo sí que digo es que a veces se muere en malas condiciones porque el poder establecido de alguna forma lo impide, ¿no? Y en ese camino estamos ahora, y en ese camino será posible que vayamos avanzando para conseguir una legislación que nos permita hacer disposición de nuestra propia vida cuando queramos hacerlo con respeto a que los demás no lo hagan si no quieren, y hacerlo en una especie de debate democrático y con consenso. Es decir, es verdad que en este país tenemos, contra esa voluntad que tenemos de que se pueda legislar, y que yo sinceramente creo que se hará en la próxima legislatura, hemos asistido, DMD ha hecho una propuesta a todos los partidos políticos para las elecciones autonómicas y municipales que se van a celebrar pasado mañana, en relación a que todos se comprometan a que se respete lo que ya está legislado, que eso no se respeta, a que se respete que de verdad la ley de autonomía del paciente, que recoge derecho a rechazar el tratamiento, derecho a no tener ninguna prolongación de la vida de manera artificial, derecho a que no haya encarnizamiento, eso se cumpla en todos los centros, no se está cumpliendo. Lo que decía Luis, que recoge el estudio de CIR del 2009, lo recogería uno que se hiciera ahora. En los centros no se está muriendo como lo quiere el paciente siempre. Se siguen haciendo actuaciones que van en contra de la voluntad de los pacientes o de los familiares. Bueno, pues hemos pedido a los partidos políticos que se regule eso y que se haga efectivo el derecho que ya está en nuestra ley. Y hemos pedido, por tanto, que se forme a todos los profesionales sanitarios para que conozcan la ley. Nosotros estamos dando charlas en los hospitales explicando a los médicos del staff o médicos residentes bien esa ley, porque a veces no la conocen, aunque parezca mentira, ¿eh? Por tanto, que la administración tenga la obligación de formar a sus profesionales en lo que ya está legislado en esta materia. Y igual que hacemos eso ahora en las autonómicas, porque los gobiernos autonómicos no tienen capacidad de legislar una ley que despenalice y regule la eutanasia, y el suicidio asistido es una competencia del gobierno central, igual que lo hemos hecho ahora para que garanticen los gobiernos autonómicos el cumplimiento de la ley que ya existe, la ley de autonomía, que en otras comunidades no ha sido desarrollada mediante la ley de muerte digna, como por ejemplo en Andalucía o en Aragón, o por ejemplo en Navarra, pues vamos a pedir al gobierno central, al futuro gobierno central, pronto vamos a pedir a los partidos políticos que se presenten en elecciones generales en el mes de noviembre, que asuman el compromiso de plantear un proyecto de ley para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Porque creemos que eso, hoy día, en una sociedad democrática madura, es una cosa que garantiza el ejercicio de las libertades. Y creemos que, además, garantizar eso significará evitar situaciones que producen intenso sufrimiento. No ya a las personas que quieren marcharse y que no se les permite, sino al entorno familiar en el que se encuentran. Asistir a situaciones tan estrambóticas como el caso de Echevarría aquí, en Granada, donde no se trataba de aplicar una ley que no existiera, sino la propia ley que existe, y que para poder retirar el tratamiento, que era un tubo, donde respiraba, hubiera que hacer la barbaridad, que sería propia si no fuera por lo trágico que es, de una película de Almodóvar, de sacarla de un centro porque era religioso, haciendo eso que se llama una especie de objeción de conciencia, que yo entiendo que no es tal. Primero, porque no está recogida en la Constitución española la objeción de conciencia, solamente lo está para el artículo 30.2, que ya no existe, que era la objeción de conciencia para el servicio militar. Y afortunadamente ya se dice militar, pero no hay ninguna otra objeción de conciencia, hay libertad de conciencia, que es otra cosa, y es no imponer a nadie un pensamiento que uno no quiere, pero no eso. Pero en todo caso, yo esa objeción, pretendida objeción de conciencia, que también se ha practicado con respecto al aborto, yo lo llamo de otra manera, lo llamo ejercer un falso derecho de boicot a las normas, que eso realmente es lo que es, boicotear una ley. Tanto yo espero que en este caso, cuando la próxima legislatura, estoy convencido de que algún partido va a llevar un proyecto al Parlamento para que se pueda regular una ley, se abra un debate sereno, donde DMD va a estar, donde va a estar como ha estado siempre, planteando argumentos, nunca confrontando con nadie, no tenemos interés de confrontar. Pedimos que la gente tenga, y las organizaciones que están en contra, tengan un planteamiento sereno. He puesto antes el ejemplo de Bélgica, como leí ya desde el 2002, u Holanda. Bélgica es un país, más de la mitad, muy católico. La Iglesia Católica en Bélgica evidentemente estuvo en contra del proyecto de ley, pero tuvo un planteamiento absolutamente, bueno, que yo lo desearía para la Iglesia Española, absolutamente respetuoso, no fue beligerante en exceso. Defendió sus posiciones, cosa que yo respeto, porque eso es democracia, pero no boicoteó un proyecto de ley que mayoritariamente se aprobó en el Parlamento. Pues yo espero que aquí, el año que viene, a finales de este año vamos, el gobierno entrará en funciones en diciembre, en enero o febrero del año que viene, podamos llevar en el Parlamento, pueda llevar alguien al Parlamento un proyecto de ley, algún partido, que seguro que lo llevará, y seguramente más de uno. DMD seguro que va a ser invitada para estar aportando ideas, se haga ese debate de manera razonable y tengamos en un futuro muy próximo una ley que regule estas cosas. Que se significa ni más ni menos, como he dicho al principio y con esto concluyo, que ejercitar un derecho de libertad. Un derecho de libertad que, una vez que esté plasmado en la ley, como todos los derechos, también habrá que seguir defendiéndolos. Los derechos no se consiguen, primero hay que conseguirlos, y cuando se consiguen no se mantienen, sino se defienden. Por tanto, también, cuando pase eso, habrá que estar atentos, como estamos ahora, a todos los demás derechos, para que no nos los quiten, pero por lo menos los plasmaremos en una ley. Yo creo que eso será así, y espero que no habrá en este país más dificultades de las que ha habido en otras cosas, que parece que no, pero van entrando. La ley del aborto significó una batalla muy gorda, pero hace ya más de 25 años. Ahora ha habido un intento muy, muy brutal de querer retrotraernos, la sociedad no lo ha permitido, ha habido que dejarlo en un cajón. la ley de matrimonio homosexual iba a generar en este país no sé qué problemas, no generó ninguno, y estoy convencido que una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido tampoco generará mayor debate social, que es lógico y normal en democracia. Y si alguien quiere hacer otro tipo de cosas, yo estoy convencido que la sociedad española, por lo que dicen las encuestas del CIS, va a estar en contra y va a apoyar que se haga un debate sereno y sosegado. Eso es lo que yo quería comentar. Y ahora, pues, preguntar. Bueno, yo antes de abrir un turno de palabra, os voy a leer, para los que no os llevéis el libro, nuestro código penal, ¿no? Dice: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con penas inferiores a 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3. O sea, lo que pedimos es que este punto 4 desaparezca del Código Penal. Es lo que han llamado, que decía Carlos, los penalistas, el homicidio compasivo, que se reducen las penas en 2 grados. En vez de ser entre 10 y 15 años, es entre 2 y 7 años, ¿no? Bueno, la motivación está claro, lo dice el mismo Código Penal. La motivación del colaborador necesario, al ser una muerte voluntaria y a petición, es una motivación altruista, es una motivación, por tanto, no egoísta, no egoísta. No es porque la situación nos estorbe, no es porque queramos heredar, es por una situación de justicia, de solidaridad y de un acto de amor, ¿eh?, con el que pide y solicita esa ayuda. Entonces sería fácil, es hacer una ley de garantías de que no haya abusos, pero lo que hay que hacer es quitar el punto 4 de nuestro Código Penal. Además, da la circunstancia que es de 1995, de noviembre de 1995, y con las elecciones del 2015 va a ser el 20 aniversario de nuestro Código Penal. Yo creo que es el momento de iniciar el proceso de derogación del Código Penal. En relación a lo que decía Luis, fijaros que eso de las garantías son importantes. En Bélgica, la fiscalía, que controla a posteriori los casos, hay tanta confianza en que se van a hacer las cosas bien, en un país como Bélgica, que no se hace un control previo, sino un control posterior. Cada año hay una comisión de garantías que estudia los temas. La fiscalía ha tenido que intervenir en contadísimas ocasiones. Luego, no hay ningún abuso, se cumple la ley. Y todo el mundo que tiene que actuar, el profesional que actúa, está regulada la objeción de conciencia en este caso, para ejecutar la actuación activa. Está regulada, pero el médico que lo hace tiene que decirlo previamente, tiene que informar al paciente de todos los pasos y le tiene que derivar a un médico que pueda ayudarle. Porque el Estado tiene la obligación de garantizar que se cumple el deseo del paciente. Y no ha habido ningún abuso, prácticamente ha sido contados con las palmas de la mano los casos en que la Fiscalía ha tenido que intervenir porque hubiera dudas. Luego no tendrá por qué haber ningún problema de abuso, ni lo habrá en cuanto que esté regulado y legislado perfectamente. Muy bien, pues tenéis la palabra. Es una pregunta. Primero, agradeceros en el equipo que me ha dicho la oportunidad de tener personas con la palabra. ¿Qué te están oyendo? Habla un poquito más fuerte. Ah. Yo sí te oigo, pero los de atrás no te oyen. Bueno, que agradezco que hayan estado aquí porque es un honor escucharos, ¿no? Que son personas con vuestra trayectoria. Lo que han hablado de la ley de autonomía del paciente, los derechos que contiene, que es cierto que no, además yo he sufrido con mi madre, ¿no?, que se marchó en noviembre, pues, y gracias a DMD, a contactar con una amiga mía, pues ha cambiado. Cambió el fin, ¿eh?, y por eso estoy de socio, ¿no? Esos derechos que tiene la ley, que está en lo que se denomina eutanasia pasiva, porque suicidio asistido sí está penalizado, pero ¿dónde está la línea? Sí, no sé muchas veces dónde está esa línea. Sí, te entendí. Bueno, el debate sobre la eutanasia está muy encochinado y más encochinado cuando se pone calificativo, ¿no? Bueno, han llegado a decir lo que se me ocurre ahora sí. Eutanasia activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, no consentida, disconsentida, ortonasia, distanasia, caconasia, eugenesia. Bueno, ahí nos hemos perdido, nos hemos perdido. El debate es disponibilidad de la propiedad, disponibilidad de la propiedad. Y hay dos formas, como lo dije en mi intervención, la eutanasia activa y el suicidio asistido. En la eutanasia activa, lo han cogido sobre todo los países europeos, y va a ser posiblemente en España sí, es, las condiciones es el sufrimiento, como dice el Código Penal. En unas situaciones de sufrimiento donde el ciudadano es competente y solicita la ayuda para finalizar su vida, por intenso sufrimiento físico o psíquico. En el suicidio asistido, cuando han cogido sobre todo los países anglosajones, el concepto es el de terminalidad, es enfermedades que está próxima a la muerte, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es a los ciudadanos que se les solicita, eso lo hemos visto en vídeos, es se les da un cóctel que lo tienen en su casa, en la nevera, y que pueden tomar la decisión, llegado un momento de intenso sufrimiento, tomárselo o llamar al 112, al SUMA, es como se llama en Andalucía, las urgencias, y que vengan a buscarlo. Es una decisión, pero él tiene la alternativa al Estado favorable. En España se ha legislado sobre la autonomía. En la primera ley que se desarrolla es en la Ley General de Sanidad. Ahí se planteaba que uno de los derechos fundamentales, bueno, es una ley de planificación donde se crea atención primaria, atención especializada, en las áreas de salud, bueno, y luego todo el desarrollo que ha venido desde el año 86. Pero una de las partes es el derecho al rechazo al tratamiento. En esa ley el inconveniente que tenía era que el rechazo al tratamiento, si se hacía desde una asistencia o en una institución pública, era el alta obligatoria. El alta obligatoria. O sea, las instituciones sanitarias no son residencias. Si tú rechazas el tratamiento activo, pues te tienes que ir a tu domicilio. Bueno, eso llevó una discusión de, bueno, yo puedo rechazar el tratamiento activo que ustedes me proponen, pero yo quiero un tratamiento de síntomas. Yo voy a estar vomitando porque he rechazado, yo voy a tener dolores y yo quiero que se me trate. Y además que bueno, me voy a casa, pero con una asistencia de una medicina no activa curativa, sino de cuidados. Y se empezó a hablar de derechos y de la otra parte integral de la medicina, que es la medicina de cuidados o la medicina de paliativa, de cuidados paliativos. Después, a través de, porque fue una ley, ANAR, la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, fue una ley en pleno gobierno de mayoría del señor ANAR, no es que se preocupara dar a los ciudadanos derechos, sino fue una imposición del Parlamento Europeo, que entonces no estaba dominado por el PP europeo, desde el 2004, ¿no? Más de 11 años. Y vino de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Seguimiento, donde se planteaba a los países miembros que legislaran unos derechos de estructura jurídica, de ley de ordenamiento jurídico, sobre los derechos que tienen los pacientes. Esa ley es muy cortita, también se puede ver en Google, poner Ley de Autonomía al Paciente de 2002 y son 4 o 5 folios, ¿no? Tiene 3 partes, una que son los derechos con relación a la información, los derechos con los tratamientos y el rechazo al tratamiento y los derechos a una medicina asistencial de síntomas. Y la tercera es que todos esos derechos los puedo yo ejercer porque soy autónomo y competente. Bueno, ¿qué pasa si yo no soy autónomo y competente? Y la ley preveía que desde un estado de autonomía y de competencia se pudiera hacer un registro de qué tipo de tratamientos quiero tener para esa situación donde yo no puedo decir lo que se conoce de últimas voluntades, voluntades anticipadas, el testamento vital. Bueno, la ley de información, en la primera parte de la información, es todo ciudadano con respecto a su salud tiene el derecho a una información del motivo de consulta, qué diagnóstico tiene. Esa información tiene que ser científica, verdadera, tiene que ser inteligible, o sea, informada a un nivel que yo me entere. No puede ser torticera, no puede ser inductiva a la toma de unas decisiones, sino tiene que dar pie a un proceso deliberativo donde los trabajadores sanitarios informan, cuentan su experiencia, pero el que va tomando sucesivamente las decisiones es el ciudadano. La segunda parte es que confirmaba el derecho al rechazo al tratamiento, confirma el que no se puede hacer prácticas no consentidas de encarnizamiento terapéutico, contempla el tratamiento de los síntomas en la situación final de agonía, que aunque eso conlleve a acelerar la muerte. Entonces, en la situación que tú me planteabas para contestarte de tu familiar, pues se acogería a alguno de estos derechos que hay. Bueno, nos acogimos porque eso de la asociación te informamos cuál era el proceso de finalización. Terminó con una sedación paliativa dormida, porque la ley, lo ha explicado Carlos, o sea, una comunidad autónoma no tiene competencias para cambiar el ordenamiento jurídico. Es decir, Andalucía no puede hacer una ley que permita la eutanasia y el suicidio asistido, no tiene competencias, ¿sí? Lo que sí tiene competencias, porque está transferida a la sanidad, es de una ley de ordenamiento jurídico, que es la ley de autonomía del paciente, es particularizar derechos, y eso es lo que ha sido la ley de muerte digna de Andalucía, ¿sí? La ley de derechos y garantías en el proceso final de la vida, así se llama la ley de muerte digna. Y uno de los derechos que confiere esa ley es la de morir dormido, si se apetece, del paciente o de los familiares, el tratamiento de los síntomas, el derecho a la intimidad, la decisión dónde morir con las mismas garantías en un hospital de asistencia pública o privada o en tu domicilio, pero con la garantía del acompañamiento y el tratamiento de un equipo de cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Bueno, es que respecto a tu pregunta, es que hay una cosa que yo creo que está en, que es el quiz de esta cuestión que estamos hablando, ¿no? Y es que se ha modificado la situación de cada cual en una relación que siempre depende, queramos o no, de una persona y un profesional de la salud. Y se ha modificado en el sentido de que hasta que las leyes europeas que obligaron a la española del 2002, la ley de derechos de los pacientes que se hizo en Roma en el año 1999, o el propio convenio de Oviedo, que reguló y antepuso los intereses de la persona a los intereses incluso de la ciencia, lo que se establece con eso es una situación distinta. Ya no es que el médico sea la parte activa en un proceso o el profesional sanitario, no. La parte activa y quien decide es el paciente. Y lo que hace el profesional es prestar su servicio. Yo soy un profesional, yo soy médico, soy un profesional como otro cualquiera, que lo que hago es actuar para mejorar, para restaurar o para aliviar la salud de un paciente, pero en tanto en cuanto en los términos en que él decide, no que decido yo. Se establece una relación que ya pasa de ser la relación paternalista, donde el médico es el que manda o el profesional, a una relación donde el paciente decide sobre su vida y decide sobre la forma en que quiere ser o no quiere ser tratado, y decide sobre qué quiere y no quiere ser, y además decide eso sin que eso sea ningún menoscabo para todos los demás derechos a los que no renuncia. Por eso decía Luis antes, eso no quiere decir que yo rechace el tratamiento, a que si rechazo que usted me opere de un cáncer de estómago, no quiere decir que usted no me tenga, primero, no quiere decir que usted me pueda mandar a la calle para que yo me vaya, lo que era antes el alta obligatoria, no, ni quiere decir que usted no tenga que ponerme analgésicos si me duele. Yo estoy rechazando un tratamiento, pero no estoy haciendo, ni mucho menos, eliminación de mis derechos que tengo para que usted me trate mi dolor, me trate tal, me trate cual. Es una relación diferente. Y esa relación, todavía a algunos profesionales les cuesta trabajo asumirlas, pero eso ya hoy día cada vez se asume más. Es el paciente que decide. Por eso Luis decía, consentimiento informado, información veraz, transparente e inteligible, que la persona lo entienda. ¿Por qué? Para que tenga así capacidad de decidir sabiendo lo que decide. De eso se trata. Los bioéticos hablan de la ley de autonomía como la ley del mejor interés. Es decir, ¿quién tiene el mejor interés? El mejor interés lo tenemos cada uno consigo mismo, no lo tiene un tercero. La ley de autonomía, ese principio bioético de autonomía. O sea, el mejor interés lo tengo yo conmigo, no hace falta que usted sea mi padre apostólico y romano. Muy bien. ¿Más preguntas? Hablando de interés, ¿qué es lo que puede, qué pensáis que puede hacer que no sea fácil cambiar la ley? Porque a mí me huele que hay intereses económicos también, ¿no? En la industria farmacéutica. Cuanto más años vivamos, hay intereses. Con peor calidad, más medicamentos a pacientes crónicos se le administra. Hay intereses, yo creo que contrapuestos. Hay un interés que es el de que a los poderes establecidos siempre les preocupa mucho que una sociedad sea o tenga altos márgenes de libertad, porque una sociedad libre es mucho menos manejable. Y ese interés es un interés sociopolítico, para entendernos. Hay otro interés, que puede ser el interés, evidentemente, de que como hoy día la tecnología y la ciencia avanza bastante y hoy conseguimos prolongar mucho la vida de pacientes, pues evidentemente ahí puede haber un interés, y lo hay, de las multinacionales de la industria de farmacia, que no hay que desconocer que junto a la industria del armamento son las que están en Wall Street en los primeros puestos de la bolsa, que son los que dominan el mundo, para entendernos. Y también puede haber intereses incluso dentro de las diferentes formas de practicar el ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque si hay gobiernos que no garantizan un servicio público sanitario completo y que hacen externalizaciones muy abundantes hacia otras prestaciones de servicios, pues puede haber un interés también en que, por ejemplo, los cuidados paliativos sean muy extendidos, cosa que nosotros queremos. Es otra cosa que DMD siempre quiere dejar claro para que no haya ningún problema. No tenemos ninguna confrontación ni tenemos ganas de hacerlo con los paliativistas. No. Decimos que queremos cuidados paliativos para todos. Somos así de claros. Los queremos para todos. Por tanto, les exigimos a los gobiernos que los pongan. Lo que decimos es que habiendo cuidados paliativos para todos, hay personas que a pesar de eso dicen que se quieren marchar. Y entonces que se respete el derecho a que se marche. Por tanto, hay intereses, hay muchos intereses. Pero a mí, fíjate, los económicos de eso me parecen importantes. Pero me parecen que los que son más definitivos son los de la libertad. No, ni siquiera los de la libertad. Es que una sociedad libre, una persona que pueda disponer todo hasta de su vida, cuando él quiera, en fin, se le para muy mal ante otros tipos de reivindicaciones y de luchas, se le para muy mal. El miedo es el elemento represor más grande que hay. O sea, yo siempre digo que cuando una sociedad ha tenido mucho miedo, no ha hecho falta policía antidisturbios. No salías de casa. Es lo que quieren hacer ahora con la multa de la ley Mordaza. No quieren hacer que la gente no salga a la calle porque tenga miedo al que le pegue un policía. No. La ley Mordaza lo que están haciendo es que, como van a ser sanciones administrativas, lo que la gente va a tener miedo es salir a la calle y que le pongan 600 euros de multa. Porque no los tiene o porque les deja sin comer durante un mes. Y por tanto no saldrán. Es el miedo el elemento represor más grande que hay a una sociedad que quiera ser libre. Y ese miedo se hace desde los poderes establecidos, que pueden ser muchos, y también, evidentemente, los poderes religiosos, ¿no? Pero porque ellos defienden otra idea de la vida, que Luis antes lo decía con ese amigo invisible. Bueno, la vida es propiedad de Dios, dicen ellos. Pues muy bien, pues el que lo entienda así, yo lo respeto mucho, y yo no le pido a ningún católico practicante que haga uso de una ley de ese tipo. No le pido. Tampoco le pido ni siquiera que haga uso de una ley como la ley de autonomía, que permite rechazar tratamientos y demás, ¿no? Ni el encarecimiento terapéutico, no se lo pido. Si alguien ha visto la película Camino, pues ahí lo único malo de esa película es que la madre lo ejercía sobre la hija. Que la hija no decía eso. Pero si uno quiere sufrir tanto porque cree que así gana el cielo, pues que sufra. Si yo le permito su libertad, lo que no quiero es que me impidan la mía. Entonces hay intereses muchos. Pero a pesar de eso se impondrá. Porque hay muchos más, somos muchos más los que decimos que queremos una ley para tener libertad de decidir. Sí, hay un dicho filosófico, ¿no? Además de la ideología dominante, dice que una sociedad potencialmente suicida es ingobernable. Potencialmente suicida. Había alguna palabra por ahí, he visto, ¿no? Quería comentaros que la sanidad, por lo menos aquí en Andalucía, no sé en otros lugares, que no está preparada a nivel formativo, pero tampoco está preparada a nivel presupuestario. Yo he tenido una experiencia hace poco con mi madre, y si tú quieres cuidados paliativos domiciliarios, es un auténtico desastre. Empiezan porque una cama articulada te puede tardar un mes, porque las personas que vienen a hacer un seguimiento no están preparadas para hacerlo, y yo creo que es una cuestión más que ideológica, en este caso presupuestaria, en el caso de los cuidados paliativos. Y luego otra cuestión, si podéis informar de cuál es el procedimiento en los países como Bélgica, que está legislado, cuál es el procedimiento que se sigue para hacer que la voluntad de la persona se cumpla en un tiempo más o menos corto. Contesto. La primera parte, y luego contestamos, o tú o yo contestamos la primera parte. Es verdad que en la sociedad en que vivimos todo es, digamos, de alguna forma, siempre se maneja el concepto de la escasez de recursos para no implementar servicios. Eso es verdad. Pero es verdad también que eso se dice siempre desde unos planteamientos de los gobernantes, que lo que hacen es no priorizar esos servicios y priorizar otros. Es decir, es difícil decir que en España no se ha podido desarrollar el Plan Integral de Cuidados Paliativos Nacional, que se dijo a bombo y platillo, fundamentalmente a raíz del caso del Severo Ochoa, donde, como aquello fue tan grande a nivel nacional, pues ya salió aquel consejero tan nefasto que tuvimos en Madrid diciendo: Madrid te va a tener un plan integral y total de cuidados paliativos. Y automáticamente salieron también del gobierno central diciendo: y todo el país también. Y no está. ¿Por qué no está? ¿Porque no hay dinero o porque no se prioriza? Yo defiendo y digo siempre que un gobierno y un parlamento que se declare progresista, que quiera una sociedad más justa, que quiera dar mayor nivel de bienestar, que busque el bien común y el interés general, que eso son bases de la democracia, eso es la democracia, lo que hace es, en una ley, que es la ley mejor de todas, eso plasmarlo, que se llama la ley de presupuestos. Y cuando se hacen los presupuestos anuales, pues en vez de dedicar partidas para aquí o para allá, partidas para lo esencial. Si en nuestro país eso no está pasando, y desgraciadamente no está pasando, eso obedece a que en nuestro país, como en otros países, desgraciadamente ahora del mundo civilizado, pues predominan una serie de ideas que no van encaminadas a favorecer los derechos. El neoliberalismo triunfa en todos los sitios, y lo que importa más que los derechos son los negocios, ¿no? Por eso no hay un plan integral de cuidados paliativos en el sector público, ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en ningún sitio de España. Sin embargo, sí hay una red de conciertos muy extensos de camas de media y larga estancia de cuidados paliativos, que además se están adjudicando en todas las partes del país, fundamentalmente a entidades de tipo religioso, ya sea San Juan de Dios, ya sea Opus Dei, ya sea tal, ¿no? Esa es una parte que, por tanto, que tú dices, no están porque no hay dinero. No hay el dinero para eso, pero lo hay para otras cosas. Hemos visto flotar bancos. Claro, hemos visto cómo hemos dado 50.000 millones de euros para reflotar Bankia y compañía, o por ejemplo el ministro de Defensa actual, pues lo primero que hizo al llegar al ministerio es pagar una deuda que tenía el Ministerio de Defensa justamente para empresas en las que él estaba trabajando. Con ese dinero hubiera habido dinero de sobra para que no hubiera en Andalucía ni en ninguna parte del país ninguna carencia en cuidados paliativos. Y luego planteabas el tema de Bélgica, ¿no? Me dejas a mí. Vale, pues venga. Muy breve, ¿cuál es el proceso? El proceso de petición de ayuda o de muerte voluntaria en Bélgica y en Holanda, ahora también en Canadá, bueno, se va a abrir el proceso en todas las sociedades avanzadas, es una relación médico-paciente. El paciente que desea finalizar la vida le hace una petición al médico. El médico que le está llevando, que le está tratando, sea paliativista, sea el médico de cabecera, tu médico. Tu médico tiene la obligación de comunicarlo, bueno, de que esa petición es reiterada. O sea, en la siguiente visita tiene la obligación de plantear: oye Manuel, oye Lucas, lo que hablamos está... Sí, claro, pues espero que te lo hayas pensado y que me des una decisión. Eso es una petición reiterada, o sea, que no se da en un momento de deterioro mental transitorio, sino que se ha pensado, se ha producido. Hay esa reiteración en 2-3 visitas y la obligación del médico de tramitarlo a la fiscalía. La fiscalía inmediatamente ordena otro médico de otra autonomía, como si fuera en el caso de España, pues de Asturias, que se desplaza a Sevilla de una forma inmediata y corrobora el sufrimiento intenso, la petición voluntaria, la reiteración, y elabora un segundo informe, porque el primero de la petición va acompañada con el informe. Si es positivo, la Fiscalía autoriza para el médico que te lleva sea el colaborador necesario para finalizar tu vida. Ese es el proceso. Esas son las garantías de que no haya abusos. ¿De acuerdo? Y ese proceso son 2-3 semanas. ¿Cuánto? 2-3 semanas. Y no ha habido abusos, ¿eh? Ni ha habido más casos de los que había. Los mismos. Eso de la pendiente rebaladiza que decían algunos, porque íbamos a quitarnos de en medio no sé cuánta gente, no se ha cumplido. Lleva ya la ley 13 años. O sea que no. Te hemos contestado, ¿no? Yo quería compartir también una última reflexión también referente a los dos comentarios que han hecho los compañeros, que es referente a poner en valor, por ejemplo, actos como el que estamos haciendo hoy aquí, de conocimiento de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y de toma de conciencia de que son decisiones personales, que son decisiones que si el paciente o el ciudadano no demanda y no conoce y no se empodera, es difícil que esa relación de un modelo que le da toda la decisión al paciente, si el paciente no tiene esa conciencia de que él es el protagonista, y ni siquiera el modelo puede funcionar. O sea, que no solamente estaríamos cayendo otra vez un poco en la lógica del modelo anterior, en la cual pensamos que es el profesional sanitario el que no tiene que otorgar todo al paciente, ¿no? Y es, en este modelo es al revés. O sea, el paciente tiene que tener primero una comprensión de que él es el protagonista y de que es el protagonista de la toma de decisiones. Pero hay que tener un conocimiento de que ese modelo es así, porque venimos de una tradición milenaria de delegar en el profesional sanitario o delegar en otras instancias. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso de transformación social en el cual el protagonista, que es el paciente o el ciudadano, tiene que tomar una toma de conciencia de que él es el protagonista y que esas demandas, a lo mejor, conocer cómo hacer efectivas esas demandas cuando son insatisfactorias, cuestiones que están actualmente ya legisladas, cuestiones como el testamento vital, la tasa de cumplimentación del testamento vital es mínima. Y actualmente, en principio, no hay ninguna barrera, ¿no?, para realizarlo, ¿no? Las demandas de rechazo a tratamiento, de distintas cuestiones, de cuidados paliativos, de distintas cuestiones, actualmente hay algunas que están ahí y no las ejercemos porque las desconocemos, no tenemos interiorizado el modelo, no estamos empoderados, ¿no? Casos, por ejemplo, que siempre solemos comentar, que salieron a la luz pública, como está en el informe de evaluación de la ley andaluza de cómo mueren los andaluces, pues ahí si se ven el número de demandas de información sobre testamento vital, incluso sobre cumplimentación, en hechos como el caso Inmaculada Echevarría, películas como Mar Adentro, películas como Million Dollar Baby, o casos que han salido a luz pública como el Luar Anglaro en Italia, pues en esos casos que han salido a los medios de comunicación y que la ciudadanía los ha conocido, llegan a multiplicarse por 8 el número de consultas e incluso el número también de inscripciones de testamento vital. ¿Qué quiere decir? Que si miras, por ejemplo, el año que se publicó la ley andaluza, no hay ningún aumento de solicitudes de información. ¿Por qué? Porque eso no está en la realidad social. El BOJA no llega normalmente a la realidad social de la ciudadanía. Entonces, cuando estas cuestiones están en el debate público, la ciudadanía demanda, pero para eso tienen que ser conocidas, tienen que estar en el debate público. O sea que es que tú planteas un tema que es el tema de que un sistema de libertades como la democracia es un sistema donde el individuo tiene responsabilidades también. Claro. Y las posibilidades es pedir derechos y luego ejercitarlos. Uh-huh. Una democracia viva no es una democracia de sujetos pasivos. Eso no es una democracia viva, eso es una democracia adormecida, que es verdad que a algunos les conviene. Una democracia activa es una democracia donde el individuo participa, ¿no? Estamos en momentos ahora donde todo el mundo quiere participar. Bueno, pues participar significa tener compromiso, significa, por tanto, asumir decisiones, tomar decisiones, y eso siempre conlleva un riesgo. pero eso es la única forma de avanzar, ¿no? Entonces, los derechos, primero hay que luchar para que se plasmen en un marco legislativo, y segundo hay que defenderlos y luchar por ellos para que los podamos ejercitar. Porque habitualmente es así, desgraciadamente vivimos en el mundo en que vivimos, los poderes siempre tratan de alguna forma, si no impedir, porque cuando están los derechos no se pueden impedir, están en la ley, sí poner trabas para dificultar su ejercicio. Y en ese sentido tiene que ser el ciudadano el que diga, no, tengo el derecho y además no le permito que usted me dé dando vueltas, sino que lo quiero ejercitar. Y por tanto yo sí que pido que las personas que por desgracia tengan algún problema, donde algún familiar o a ellos mismos, en un hospital o en un centro sanitario, no se les respete derechos que ellos dicen, que hagan los mecanismos que pueden utilizar y que se utilizan en el Estado de Derecho, valga la redundancia, que es hacer la correspondiente reclamación y denuncia. Porque si tenemos derechos, tenemos que poder ejercitarlos, y si alguien lo impide, y mucho más si lo impide un poder público, hay que hacer una denuncia contra él, y no pasa nada. Y no pasa nada porque es el juego democrático. Sí, que tenía. En el caso del testamento y tal, cuando se otorga el testamento en una comunidad autónoma, pero por circunstancia viaja a otra comunidad autónoma y tiene un accidente y no puede decidir por ti mismo, los médicos, los centros hospitalarios, ¿tienen conocimiento de la voluntad de esa persona informáticamente o no? Claro. Sencillamente, si no hay nadie que pueda decir que esta persona ha hecho otro testamento, no. La ley de autonomía, del paciente exigía que en el Ministerio de Sanidad y Consumo hubiera un registro global, un registro general de testamentos vitales o de disposiciones de voluntades anticipadas. Y en el mundo en que vivimos, con el adelanto tecnológico que tenemos, si hubiera ese registro general en el Ministerio, lo normal sería que estuviera volcado en los sistemas informáticos de todas las comunidades autónomas. Eso todavía hoy no es una realidad. Es más, hay comunidades autónomas que sí que lo tienen y que, por tanto, cualquier profesional, cuando hay una historia de un enfermo delante en el ordenador, puede cliclear, o bien aparece un icono, o bien puede clicar y aparece si tiene o no tiene testamento vital. Sin embargo, también hay otras comunidades que todavía ni eso. Es decir, es la diferencia entre la ley y su desarrollo, ¿eh? Que se desarrollan a veces con lentitud. Hoy lo que tú planteas hoy no se te puede garantizar en este país a nivel general. No. Nosotros, ya sé que es fuerte, pero hay otras cosas que te garantizan todavía menos a nivel general. No te garantizan en este momento que yo te haga a ti aquí hoy una receta oficial del sistema andaluz de salud, y yo no te puedo garantizar que vayas mañana a una farmacia en Valencia y te la quieras expender. Porque como el sistema autonómico ha hecho que al tener la financiación de los servicios por autonomías y no ser una financiación finalista además de la sanidad, ha hecho que cada uno trate de ahorrarse y decir, bueno, pues como este ciudadano viene de otro lado, y te sería difícil, te ponen trabas. Evidentemente, si te mueves al final de la edad, pero te ponen trabas. Entonces, todavía no existe. Lo que nosotros aconsejamos es, primero, en donde uno reside, y a pesar de que incluso esté volcado ya en el sistema informático del sistema sanitario de la región donde uno vive, nosotros decimos, bueno, pues por si acaso y para darle más seguridad, te coges una copia de tu testamento vital. ¿Y se lo das a quién? A tu médico de familia, tu médico de centro de salud. Y dices, mire, doctor, tengo usted mi testamento vital, una copia, para que él lo meta en la historia, ¿eh? Y dos, también decimos, y si además de eso, porque tengas patologías que exijan tratamiento en un centro hospitalario, el de tu referencia, que también vayas allí y también lo des. Digamos, que hagas todo lo posible y que esté en tu mano para garantizarte lo mejor posible que el profesional que te atienda va a saber que tú tienes un testamento vital. ¿Eh? Y luego, tenemos que seguir exigiendo que eso que la ley dice se cumpla, y que, hombre, yo no puedo pensar que si un cajero automático de un banco, yo voy a Francia, meto mi tarjeta Visa y me da dinero, no puedo pensar que si a nivel mundial eso se puede conseguir con eso, no se pueda conseguir que el Ministerio tenga un registro y que todas las comunidades autónomas lo puedan tener. Sí se puede conseguir. Es cuestión de tener, priorizarlo y tener voluntad de hacerlo. Yo, de todas las formas, para no ser tan negativo, claro, el testamento vital lo que hace es planificar el tipo de cuidados. Si yo me cambio de una comunidad a otra e ingreso en unas situaciones por una situación de aguda, lo primero antes del testamento vital es el derecho del auxilio terapéutico, ¿no? Del auxilio terapéutico. En el testamento vital tú tienes la posibilidad, si quieres, de nombrar un representante. Lo primero, en una situación aguda, lo que se hace es localizar a los familiares y representantes. Entonces, bueno, que da tiempo a que se ejerzan los derechos. Lo importante es que te hagas el testamento vital. No, que cómo funciona, ¿no? Es que el testamento vital está en 3.4 ciudadanos por mil. Nadie. Casi nadie, va a ser un poquito agente. Entonces, bueno, es una de las cosas que sale en la encuesta del CIS, que os he dicho, ¿no? Una de las preguntas es si ha oído alguna vez hablar de instrucciones previas o el testamento vital. Solamente lo conocían que existía el 18% de la población. El 18%. O sea, la labor pedagógica que se han hecho del ordenamiento jurídico es de menos 20, después de 12 años. No se ha hecho ninguna pedagogía. Es el ordenamiento jurídico latín. Eso tiene que ver con los intereses, porque no interesa. Pero, bueno, la segunda parte, por eso lo voy a hacer, es que, por ejemplo, a mí se agudiza más todavía el problema en el caso de los funcionarios que no tenemos el sistema público de salud, sino de compañías. Muface, por ejemplo. Todo lo que es Muface. ¿Qué? Pero bueno, ahí podemos optar a estar en el sistema público. Sí, hoy sí. La mayoría está en compañía. Entonces, ahí se agudiza bastante más porque ya sí que no hay ningún tipo de. Sí. De forma de acceder, ¿no? Eso, no, la ley obliga. Es lo mismo, tu representante lo lleva a esas situaciones. De todas las formas, situaciones de cronicidad y de cuidados paliativos, Muface no entra en la cartera de servicios. Muface es la compañía pertinente. Eso es. Ya. Bueno, Muface, además, como tú, si estás en Muface, sabes que además tiene un problema serio ahora Muface, y lo que había que hacer con Muface, yo también he sido funcionario público, o sea que decir, lo mejor que había que hacer era quitarlo. El Sistema Nacional de Salud debe tener un aseguramiento único para todos igual. Esos son privilegios absurdos que allá ni beneficia a la gente que está en Muface y que no tiene sentido en un sistema sanitario único, ¿no? Pero dicho eso, yo creía que tú hablabas de si además ahí era más difícil manejar el que sepan o no el testamento vital. La ley obliga tanto a la sanidad pública como a la privada. Por tanto, la ley obliga también a la sanidad privada. Si tú estás atendiéndote siempre en una entidad privada, porque has cogido ese medio de aseguramiento, tú le llevas igual el testamento vital y también le obliga. Es decir, los centros privados tienen que respetar la ley exactamente igual. La ley de autonomía obliga a todo establecimiento sanitario, público, privado, medio pensionista, a todos. ¿Alguna pregunta más? ¿Finalizamos? Bien. Ya. Yo recomendaría una peli que está ahora. Oh. ¿Una peli? Sí, que tienes un toquecito de humor también, pero trata mucho el tema. Es hermano israelí. Y se llama en español La fiesta de despedida. Sí, vamos a ver sobre esto. Yo además se lo digo a David como coordinador en Sevilla, ¿no? Fue una idea que surgió de DVD Navarra. A los cines donde la estrenaban, plantear una sesión de cineforum, de coloquio de la película, y además a precios populares. Se consiguió que en Navarra, un jueves, 4 euros, y no poner segundo pase, tener para un debate. Nosotros el día 23 de junio, la sala de... Bueno, si son, no son los renuales, los de Plaza España, nos han dado también esa posibilidad de gestionarlo en algún cineforum, en algún cine, para hacer un cineforum con ellos, ponen la película, además están encantados. Y luego, por hablar de futuro, al igual que, por ejemplo, DMD ahora va a abrir seguramente este año una oficina en Valencia, que ha hecho una labor de despegue importante y ya está en los 400 socios, tenemos la intención, y yo soy el coordinador para Andalucía y para Extremadura de DMD, tenemos la intención de poder abrir aquí en el 16 o el primero del 17 una oficina de DMD en Sevilla. Para poderlo abrir hace falta que seamos más socios, entonces yo os animo a que os hagáis socios, porque necesitamos más socios, ¿no? Si queremos luchar para esto, fijaros que seríamos, si por ejemplo fuéramos como en Francia, que la asociación similar nuestra, ¿cuánto tiene? 60.000 socios. Seríamos un grupo de presión, no sé si como la industria de farmacia, pero muy cercano, ¿eh? Y además tienes una ventaja tener un local propio. Nosotros hacemos cineforum de películas como esa en nuestro local de la Puerta del Sol de Madrid, y van pues 30 o 40 socios, ven la película, se hace un debate después y lo hacemos con mucha seguridad, prácticamente una cada 15 días o cada semana. Ese objetivo se puede conseguir en Sevilla. Antes de que me cesen, tendré que conseguir que sea mucho más socios, y por tanto yo os animo a hacerlo para que aquí pueda haber. Yo creo que Andalucía tiene que tener una sede propia en Sevilla de DMD, y creo que no puede tardar mucho. Entonces hace falta un poco que crezcamos, ¿no? Y por tanto yo os pido, como decimos en sanidad cuando había que hacer una lucha por defender la sanidad pública, yo os pido que os convirtáis en agentes activos de DMD, que salgáis a los vuestros vecinos, a los amigos, les habléis de lo que aquí decimos, que creemos que es una cosa bastante razonable y respetuosa con todo el mundo, y favorezcáis que pueda haber un cierto incremento en los socios. En este momento en Andalucía somos, en todas las provincias, 250, 260 socios, son poquísimos. Yo creo que habría que llegar en año y medio así. Pensando que llegáis a 9 millones, ¿no? Claro, son muchos habitantes. Entonces, a ver si hacemos un esfuerzo. Además, es para los servicios que prestamos, 42 euros al año, yo creo que es asumible. Bueno, es un esfuerzo de compromiso, ¿eh? Pero yo creo que merece la pena hacerlo, porque haríamos más cosas, ¿eh? Haríamos más cosas, ¿eh? Entre ellas el Cineforum, pero en nuestra propia sede y con más talleres, por ejemplo, que hacen David aquí, hacen ya David y Gonzalo, hacen, serían más fáciles de hacer porque tendríamos un local y da resultados. En Madrid, en este momento ya somos 2.100 socios. Y hay talleres en la propia sede de DMD, pero hay talleres en barrios, hay talleres en alguna localidad cercana a Madrid, y 2.000 socios ya en Madrid se notan, son muchos. ¿Alguna vez más? Os informaré que a nivel nacional somos 5.000 socios. 5.000 a nivel nacional. ¿Además digo dónde se puede comprar? Sí, no, y en cualquier... En librerías. En librería La Fuga. Librería La Fuga. Tú tienes colaborado. Tenéis toda la colección. Ellos tienen toda la colección. Son muy buenos. La colección entera es muy buena, ¿eh? Muy bueno. Además, el nombre de la librería también. La Fuga está bien. Bueno, pero la Fuga está bien, pero en tiempos anteriores. Ahora no hay que huir. Hay que defenderse y atacar. En Madrid hay otra que la conocerás, ¿no? Que La Fugitiva. La Fugitiva. Me gusta más La Fugitiva. Esa es mejor. Muy bien. Bueno, pues encantado de haber compartido esta hora y media con vosotros, y me quiero llevar 5 socios, ¿eh? No soy. Así que, los que no sepáis la cuenta, ponéis los datos que nosotros os llamamos, ¿eh? ¿Vale? Os llamamos y nos dais la cuenta. Venga. Yo haré algo. ¿Eh? Yo haré algo. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Pues venga. Muy bien. Pues nada. Pues venga. Gracias.